Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el proceso de la inspiración. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hoy entenderemos o trataremos de entender un poco el proceso de revelación e inspiración. Para poder entender un poco lo de la inspiración, recordemos lo que hacía con nosotros el maestro de educación física. Uno se ponía a trotar y decía, inspiración. Y uno introducía aire en los pulmones. Y luego decía expiración y el aire salía. Así que inspiración es meter aire a los pulmones. Dios es la fuente de la revelación. Pero los profetas fueron el medio a través del cual Dios escribe esa revelación. Entonces Dios se revela y el profeta escribe. El proceso de escribirla es una combinación entre la mente de Dios y la mente del escritor a través del poder del Espíritu Santo. Ese proceso se llama inspiración. Voy a explicar con un ejemplo. Moisés es el que escribe el Génesis y escribió la creación, y él no estuvo presente en el momento de la creación. Así que Dios le muestra en visiones la creación en 7 días. Luego Moisés, lápiz y papel, se sienta a escribir. ¿Qué escribo? ¿Por dónde empiezo? Son tantas cosas que tengo que contar. Entonces el Espíritu Santo entra en Moisés. Y ese es el proceso de inspiración. Y Moisés comienza a escribir y el Espíritu Santo lo conduce, lo guía. No le dice exactamente qué escribir, sino lo conduce y lo guía. Y por eso comienza con esa magistral frase de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si Dios no hubiera hecho eso, Moisés hubiera escrito todo un libro igual a la Biblia para contarnos la creación. El proceso de inspiración del Espíritu Santo es lo que hace que la Biblia tenga esta unidad, esta articulación, que sea un libro extraordinario sin el Espíritu Santo. Y sin ese proceso de inspiración sería sin unidad, desarticulado y ordinario. Por ejemplo, miren la desarticulación que hoy hemos creado, ¿no? Que el Antiguo Testamento es para los judíos y que el Nuevo Testamento es para nosotros. Que en el Antiguo Testamento la salvación era por la ley y por las obras, que en el Nuevo Testamento nos salvamos por la gracia. Eso no es cierto. La Biblia tiene toda una articulación. Lo que hay en el Antiguo Testamento, dijo Jesús, ahí eso habla de mí. Léanlo, le dijo a los fariseos. Y está articulado lo uno como lo otro. El método de salvación es el mismo. En el Antiguo, por gracia, en el Cordero que representaba a Cristo, y en el Nuevo Testamento, por gracia, en el Cordero que ya murió en la cruz. Esa inspiración es lo que hace que el relato del diluvio, del éxodo, de la creación, no sean mitos. Es un irrespeto decir que son mitos, ¿no? El proceso de inspiración es una maravillosa combinación de la mente de Dios con la mente del profeta que escribe. Así que el 100% de la Biblia es inspirada, es creíble, es la palabra de Dios. Por eso Dios es el autor y fue escrita por las manos humanas. Lo mismo quiere hacer Dios hoy con nosotros. Él quiere combinarse conmigo para hacer la misma maravilla. A ver, siéntese a leer la Biblia y yo con el Espíritu Santo le hago el resto, porque el Espíritu Santo fue el que la inspiró. Por eso hoy nosotros no estamos ni en revelación ni en inspiración, estrictamente hablando de tener más Biblia, sino estamos en el periodo de la iluminación. ¿Qué es eso? Yo me siento, abro la Biblia y leo, Señor, ilumíname. Entonces esa misma combinación que tuvo con el profeta, ahora la tiene conmigo, pero para hacerme entender lo que el Espíritu Santo le dijo al profeta. Por eso la Biblia no es de interpretación privada. Dele permiso a Dios para que Él tome tu mente, leas la Biblia y te dé el poder para ir no solamente entendiendo, sino ser cambiados y ser transformados a la imagen de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.